Una bolsa de papel cubre tu rostro. Fragmento del guión para cortometraje Árboles de Agosto, escrito por Miguel Tejada y Jaime San Clemente en el año 2011. Adaptación radiofónica de María Juliana Soto, estrenada en la Cinemateca del Museo La Tertulia el 15 de diciembre de 2012 en Cali, Colombia, como parte de la presentación del cuarto número de la publicación Rizoma de Proyecto SIC, con la participación de Noise Radio, Bagual Project, La Enésima, Radio Laboratorio y la lectura de Isabela Moloney, Fabián Luna, Felipe Andrés Pérez y Jesús David Valencia. El siguiente acto ocurre en la madrugada del 7 de agosto de 1956, cuando 6 camiones del ejército colombiano, cargados con dinamita, explotan, arrasando con buena parte del centro y la zona industrial de Cali. Escena 1, noche. Dos hombres uniformados están sentados en una barra, dándole la espalda al público. Están tomándose una botella de aguardiente. Un tercer militar estará sentado en una poltrona al inicio de la escena y luego pasará a la barra. Ambiente sonoro 1, burdel clandestino. Muy grande o muy pequeño. Ay. Ay, a ver, mi teniente, que estamos entre amigos. Hombre, Torres, ayúdelo. ¿Qué se hizo Torres? A ver, hombre, mucho ojo, señores, que estas ganosas hace rato no se meten nada a la boca. Una luz deja ver por un instante algo que parece un niño escondido en un rincón y que permanecerá quieto durante todo el acto. Ayer tuve un sueño raro. ¿Qué soñó, mi teniente? Soñé que estaba en el desierto y veía 4 soles en el cielo danzando. Ya está teniendo sueños primillistas usted. Sí, sí, yo también pensé que... Hombre, la vaina es que de pronto los soles se convertían en jueces, en comandantes. ¿Generales? No, era toda una junta militar, almirantes, brigadieres. Me pateaban y me escupían y me decían: ¿quién te crees, hijo de puta, para llevar 4 soles? Muy feo ese sueño, mi teniente. Mejor no se lo cuente a nadie. Es que se lo conté a mi mujer. No, algo tengo que poder contarle. En los sueños uno dice muchas cosas sin querer, mi teniente. Yo antes soñaba que era un caballo galopando. El coronel se para de la poltrona abruptamente e interrumpe con violencia la conversación del sargento y el teniente. Se sienta en la barra. No, sargento, cállese ya. Que no vaya a ver que alguien se lo quiera montar, pues. Aparte, si dejen de hablar con el teniente. Oiga, niña, este soldado se me pone sentimental todos los 7 de agosto. No me lo dejes solito. Vaya, arrase. Teniente, ¿por qué se demoró? Ay, hombre, problemas con mi señora, mi coronel. Es que le dije que se fuera para la finca de la mamá a tener el bebé allá, pero no se quería ir. Me dijo que ya no sabía cómo llegar, que se le había olvidado el camino. Por ahí me traje el primogénito. Déjelo, que entretenga. Ahora le buscamos con qué despabilarlo. Teniente, todos estamos muy contentos. Esa gente está muy feliz. Mire, aquí entre nos. Ellos saben que necesitan siempre unos hijueputas como nosotros de su lado. Sí, mi coronel, sí. Tráteme con confianza, hombre. ¿Cómo está ese corazoncito, ah? Todo es costumbre, hermanito. Ya ahora no me despierta ni el chillido de mi madre muerta. Y mira estas niñas que nos mandan. Sí, mi coronel. Oiga, hermano, en serio se lo digo, relájese. Mire, yo tengo el rango, pero ya lo que nos une es otra cosa. Esta vida de nosotros es de saber que hay tiempo para cada cosa. No hay que llevarse las cosas para la casa. Para eso están las putas, ¿no? Sí, para eso. No, yo soy tranquilo, por eso mandé a mi mujer a dar a luz lejos de la ciudad. Aquí las cosas se ponen feas a veces, mi coronel. Eso es bonito, teniente. Eso es como mi esposa. Y yo, como si nada. Hay tiempo para todo, teniente. Oiga, ¿dónde andará el muchacho? ¿Dónde? ¿Sabe quién me enseñó eso? ¿Quién le enseñó qué? Escena 2, noche, habitación del burdel. Las luces se apagan y tras unos segundos comienza la conversación del sargento con una prostituta en una de las habitaciones del burdel. La conversación se escuchará en otro. En escena se iluminan débilmente 2 personajes que no hablan, un niño y un hombre con una bolsa de papel en la cabeza. Ambiente sonoro 2, habitación del burdel. En otro. En serio. Y creo que escuché algo afuera. Colombia, no de la forma extraordinariamente. Atención, urgente. Trasladamos acá para captar los aspectos que presentan la famosa tragedia de que fue víctima la fundada del Valle a la Valencia. La caridad humana. ¿Qué más quisiera? Que el mundo se olvidara de mí. Se han puesto en pie para remover las ruinas de esta impasable tragedia, cuyos resultados solo pueden compararse con los de las hecatombes médicas que han azotado al viejo mundo. Gentes que no volverán a ver a sus seres queridos lloran su infortunio, y con ellos Colombia entera se enluta y lamenta esta injusta tragedia. Escena 3, noche. El coronel y el teniente están sentados en una barra dándole la cara al público. La botella de aguardiente va por la mitad. Las luces han disminuido. Hay polvo y cenizas en el escenario. El asiento en donde estaba sentado el sargento está tumbado en el piso. Da la impresión de que los personajes no se han dado cuenta de la tragedia. El ambiente está turbio y confuso. Ambiente sonoro 3, barra del burdel. Hay tiempo para todo. Mire, ahora es cuando me acuerdo de este poeta, hombre. El de Canción de la Vida Profunda, ¿sí lo he escuchado? Ah, sí, sí, el Barba Jacob. Ese. ¿Todavía está prohibido? Es que el tipo tenía cara de caballo. Hombre, y dale con los hijueputas caballos. Mire, mire, solo me acuerdo de este. Ya, y hay días en que somos tan sólidos. No, sórdidos. Tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro pedernal. Pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútiles monedas, trazando el bien y el mal. Buenísima, coronel. ¿No? Nunca me olvida, buenísima. Ah, yo de cómo ablandarlo, mi rey. Como decían mis viejos, el que tiene nariz que cuente la plata en lo oscuro. ¿En qué oscuro se está poniendo todo, no? Eso no fue lo que le pregunté a mi coronel. ¿Qué es eso, mi hijo? Mi viejo murió de un cáncer, después le conté eso. Yo, para consolarlo, le decía que cuando se muriera ya no iba a sentir dolor. Él me decía que eso era lo que más le asustaba, que se muriera y nadie le pudiera avisar que estaba muerto. Yo lo entendía muy bien porque, aunque lo quería mucho, me era insoportable escucharlo decir las mismas cosas una y otra vez, y nadie se quiere quedar a conversar con un fantasma. El teniente suelta con desprecio al coronel, que cae boca abajo en la barra. Luego camina de un lado para otro con desesperación hasta que finalmente desaparece. Las luces pálidas dejan ver al niño, que aparentemente se ha quedado dormido en el piso.